Y para quienes no lo saben, esta serie se llama Los Simpsons. Una serie de Estados Unidos de comedia en formato de animación, creada por Matt Groening para la Fox. Es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media cuyos miembros son Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que viven en el pueblo ficticio llamado Springfield. La familia fue concebida por Groening y poco después debutó en una serie de cortos de animación producidos por James Brooke. Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart. Los cortos pasaron a formar parte del show de Tracy Ullman el 19 de abril de 1987. Pero después de 3 temporadas, se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos de la temporada 1992-1993. Desde su debut, el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 600 episodios. Si hay algún oyente que nunca los ha visto, la música que estamos escuchando es una de las partes más memorables de la serie. La mayor parte de los episodios comienzan con la cámara acercándose al título de la serie y hacia la ciudad de Springfield. Luego sigue el regreso a casa de los miembros de la familia. Al llegar, la familia se sienta en el sofá a ver televisión. Esta secuencia fue creada por David Silverman. La sintonía característica de la serie fue compuesta por el músico Danny Elfman en 1989, después de que Groening le solicitara una pieza estilo retro. Esta pieza, que tardó 2 días en crearse, ha sido reconocido por Elfman como la más popular de su carrera. Una de las características más notables de esta secuencia es que hay varios segmentos que cambian de un episodio a otro. Bart escribe cosas diferentes en la pizarra de la escuela. Lisa a veces toca un solo distinto de saxofón. Y hay un gag visual distinto cada vez que la familia entra al living. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, detrás de cada serie tiene que haber buena música. Y los Simpsons, con todos sus años, han invitado a muchos músicos y han pasado muy buena música. Así que el programa de hoy está dedicado a la música detrás de la serie. Y comenzamos con Blur en Song 2. Fue usado en un episodio donde Homero y sus amigos fueron al Super Bowl. También apareció en la serie South Park. Woohoo! Woohoo! Woohoo! I've got problem. It's not my problem. Solo hay una forma segura de sacar fugitivos de un edificio extranjero, con metal mortífero. Respeta la ley, respeta la ley. Derecho de ley, derecho de ley. Derecho de ley, derecho de ley. ¿Le gusta esto? Oh, oh, los suecos aman metal mortífero. Nos recuerdan la muerte. Derecho de ley. Para capturar a Homero, el fugitivo, las fuerzas de la ley traen el mortífero metal. Y ellos son Judas Priest, cantando en castellano, aunque la versión original es esta. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Socios y yo acabaremos con Homero Simpson si no abandona la ciudad mañana al mediodía. Vaya, esa es una amenaza. ¿Quiere pedir una canción? Amor de radar. Si ese delincuente cree que me echará de la ciudad... ¡Ay, mamá! ¡Me encanta esa canción! I've been riding all night, I've been the wheel. There's a voice in my head, I got my heel. It's my baby calling on the telephone. Qué mal canto, pero de corazón. Y este tema que tanto le gusta a Homero es de Golden Earrings, el conjunto holandés que lo grabó en 1973.

Batman, Turner y Overdrive. ¿Quiénes son esos viejos tan amables? ¡Es BTO! La respuesta canadiense a LP. Su gran éxito fue TCB. Así hablábamos en los 70. No había tiempo que perder. ¡Hola, Springfield! Vamos a interpretar sus canciones favoritas. Pero antes quisiéramos hablarles de nuestro nuevo disco. ¡Atendiendo a los pendientes! No se preocupe, señor. Llegaremos a no esa. ¡No hable! ¡No haga nueva música! ¡Atendiendo a los pendientes! ¡Ya! ¡Pasen a la parte de las horas extra! ¡Increíble, imbécil! ¡Otra mejor! ¡No he visto nada! ¡Ya la cantamos! ¡Pues tóquenla otra vez! Thank you. Busy day is at an end. Your exploits have been sad and boring. They tell a tale that's worth ignoring. When you're alone, the words of your story will echo down the rest home hall. 'Cause no one at all can stand the sound of Grandpa. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its... Y en un acto de edición salvaje, pasamos de los abuelos yendo en un ómnibus, mientras de fondo se escucha Hello Grandpa, my friend. Hola abuelo, mi amigo. Con los acordes de Los Sonidos de Silencio, y pasamos entonces al tema de Simon & Garfunkel. Luego, una pausa. Oh, silence. La verdad, la señora Bouvier me atrajo porque su voz rasposa me recordaba a mi vieja vitrola. ¡Qué maravillosa máquina! Tenía un tubo auricular de caucho galvanizado que se colocaba en el oído. El tubo entraba más fácil con un poco de aceite lubricante de ese que recomendaba el doctor... Segunda parte de Los Simpsons en Orejas al Universo. Homero encuentra en el suelo un CD que es de Emerson, Lake and Palmer. Lo pone para escucharlo en su auto y es Lucky Man. Y se pone, como escucharemos, a cantarlo con toda la fuerza, correspondiente a la temporada número 21 del año 2009. Here we go. Oh, what a lucky man I is. Holy moly! white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. En la cuarta temporada, un nuevo programa, el show de Gabo, desplaza a Krusty el payaso de su primacía en los ratings, a tal punto que cancelan su programa. Bart y Lisa lo ayudan a regresar a la televisión, organizando un especial con varias celebridades, entre ellas los Red Hot Chili Peppers. Solo en los Red Hot Chili Peppers. Nos dijo que aquí cabían 30.000 personas. Y así es. Hubo 30.000 anoche. Ahora toquen. El público se impacienta. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! Hola, Red Chili Peppers. ¿Quieren salir en el especial de Krusty el payaso? Sí, si nos sacas de este antro. Cuenten conmigo. Especial de Krusty. Oigan, muchachos, ¿podrían cambiar algunas de las partes fuertes de sus canciones? Olvídalo, payaso. Nuestras letras son nuestros hijos, viejo, ni los sueñes. Bueno, de acuerdo, pero aquí donde dicen lo que tengo vas a tener y lo mereces, ¿podrían cambiarlo por tengo todo mi amor para ofrecértelo? Oigan, eso suena mucho mejor. Eso me gustaría. En vivo desde Springfield, la capital artística del estado, el regreso de Krusty. Chili Peppers and Give It Away. Give it away now. No siempre las bandas de sonido son iguales, según sean los Simpsons latinos o los de Estados Unidos. Veamos este ejemplo de Homero yendo en auto. Te vas porque yo quiero que te vayas. ¡Ah! Dame mi auto, gordito. ¿Qué? En cambio, en la versión original, el tema era Luca, de Susan Vega. My name is Luca. I live on the second floor. Escuchemos a Marge cantando I Shot the Sheriff de Bob Marley en la versión latina. Marge actuó en clubes nocturnos. Yo disparé al sheriff, pero a su ayudante no le di. Le disparo. Así que la próxima vez que vean un sheriff, dispárenle. Una sonrisa. Buenas noches, Lowley. Le disparo. Y como los Simpsons son políglotas, escuchemos la versión francesa. Marge se produisit dans un cabaret. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. She didn't do it, she didn't do it. Alors quand vous verrez un shérif, faites-qu'il meure. Mais de rire. Au revoir et à bientôt. She didn't do it, she didn't do it. En la versión latina, la canción está traducida. En la versión francesa, tiene subtítulos. Y ahora escuchemos a Bob Marley en I Shot the Sheriff. We'll be right back. The Who en Los Simpsons. Ser sinceras, es frío. ¡A un lado, March! Esperábamos más público, Homero. Ay, no se preocupen, llegarán muy pronto y entonces veremos quién tiene la mejor ciudad. Estas son las canciones que quiero que toquen. Espera un momento, Homero. Muchas de estas canciones son de Grand Funk. Y no lo sabemos, la fiebre de Pac-Man. ¡Ay, por favor, se toca sola! ¡Fiebre de Pac-Man! ¡Me está volviendo loco! ¡Mira, Lisa! ¡Papá está con los Who! ¡Simpson, devuélvenos nuestro concierto! ¡Oh, el nuevo Springfield se ve bastante bien, ¿verdad? Con amplio estacionamiento y nuestros conciertos diarios de los Who. ¿Diarios? ¡Cállate! Muy bien, basta de charla. Veamos si te gusta la basura ardiendo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Desataron un incendio! ¡Tendrán que abrir todo! ¡Porque yo! Amigos, por favor, ¿por qué pelean tanto? Aparentemente tienen dos claves diferentes. ¿Qué les parece? Así que ese era el problema. ¿Por qué no compran teléfonos con marcado automático? O como algunos lo llaman, marcado veloz. Hay algunos estupendos en barata. Eso dices tú. ¡Magic Boss! ¡Sí, Magic Boss! De acuerdo, interpretaremos Magic Boss si ustedes derriban esta muralla. ¡Pinball Wizard! ¡Oh, Dios! Lo haré y aquí Pete Townshend pone el volumen al máximo como para tirar la muralla. Desquiciado experimento ha terminado. ¿Mi experimento? Fue a ti a quien se le ocurrió. Y de la película Los Simpsons escuchamos a Green Day en la intro de Los Simpsons. was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd. ¿Y de dónde eres, Homero? ¿De aquí? ¡Esperen! Sí, Homero. ¿Creen que podrían usar a alguien como yo en su banda? Sí, sube, puedes tocar el pandero. Dije alguien como yo, no dije que yo... En la temporada número 11 aparece Coldplay en un concierto exclusivo para Homero y Bart. Además, como estamos viendo, muchísimos famosos estuvieron en el programa. Vamos a ver algunos de los Beatles. Por ejemplo, George Harrison. Luego llegó la satisfacción más grande de mi vida. Hola, Homero, soy George Harrison. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos. ¡Ay, qué sabrosos! ¡Qué agradable sujeto! Evidentemente, Homero prefiere los panqueques que George Harrison. Ringo Starr, en su amorío con Marge. Oye, ¿quién es el tipo de la gran nariz, eh? ¡Ay, que no sabes nada, hijo! ¡Es Ringo Starr! Oye, ¿qué es esto? ¡Oh! Esto lo pintó tu madre. Supongo que pensaba que era puesto. ¿Qué? ¡Ay! ¡Vaya, qué diablos! ¡March! Homero, no te pongas celoso. Era una colegiala. Los Beatles eran muy populares y él me atraía. No me cuente. Mientras tanto, en un lugar de Inglaterra... Querida Sally, en respuesta a tu carta del 12 de diciembre de 1966, mi color preferido es el azul. Y mi verdadero nombre es Richard. Gracias por la foto, eres una fanática muy guapa. Con amor, Ringo. Postdata, perdona la tardanza de mi respuesta. Señor Star, té y galletas. Déjalas en la mesita. Señor Star, disculpe mi gran intromisión. Su devoción hacia sus admiradoras es notable. Bueno, se tomaron su tiempo para escribirme. Y no me importa si me toma otros 20 años. Voy a contestar a todas y cada una de ellas. ¡Vaya! ¿Qué es esto? De Springfield, Estados Unidos. De fábula. Para ti, March, es de Inglaterra. El escritorio de Ringo Starr. Querida March, gracias por la superpintura de tu servidor. La colgué en mi estudio. Eres una gran artista. En respuesta a tu pregunta, sí. Sí hay hamburguesas y patatas fritas en Inglaterra, pero les llamamos patatas a la francesa. Con amor, Ringo. Postdata. Perdona la tardanza de mi respuesta. ¡Sí, March, pinta! ¡Yo sé que puedes hacerlo! Está bien, Homero. Si tú crees que puedo... ¿Alguna vez escucharon a Ringo Starr solista en la radio? Pues este es el tema que cantó en Los Simpsons. It Don't Come Easy. Y con los Beatles seguimos más tarde. Tuve la oportunidad de ver al grupo The Decemberists, un excelente conjunto. Y grande fue la sorpresa en encontrarlos en The Simpsons, donde se presentan como maestros de música. Vamos a escucharlos y luego un tema. Niños, saluden a nuestros nuevos maestros de música, los Decembristas. Ahora, ¿quién quiere aprender una canción sobre pandillas e infanticidio? Same. The Decemberists and Down by the Water. Sweet descendants travel around the pretty little batter of a seaport town, rolling in the water and rolling down the old main drag. All dolled up in gabardine, the last flashing lead of Pier 19, queen of the water, queen of the old main drag. The season rush, we run. The summer swells and on. So knock me down, tear me up, but I would bear it all broken just to fill my cup. Down by the water, down by the old main drag. Number nine. El álbum blanco de los Beatles fue tal vez el mejor que hicieron. Ahora, tenía un tema que se llama Revolution 9, que era difícil de bancarse. En un capítulo apareció Yoko Ono. Escuchemos. For all the latest medical poop, call Surgeon General, see Everett Koop. Koop-a-doo. Esto es peor que tu canción del perro muerto. Ah, mírenlo, no le gustan los perros. ¿Y dónde está Barney? Está con su nueva novia, la artista conceptual japonesa. El cuarteto corre el riesgo de estancarse. Yo me encargaré de llevarlo por nuevos horizontes. Number eight. Number eight. Los Simpsons también reciben la visita de Paul y Linda McCartney, que aparecen junto a Abu para decirles que debe dejar vivir a los demás y no tratar de imponerles sus propias creencias, que son el vegetarianismo. La pareja acordó aparecer en la serie con la condición que Lisa siguiese siendo vegetariana por el resto de la serie. Yo sé que no es fácil ser vegetarianos. Por eso me fui de mi casa. ¿Ella se va de casa? De historia. ¿Y tu esposa Linda? Aquí, Lisa. Cuando vinimos a Springfield, visitamos el jardín de Apu. Lo conocimos en la India, en los días en que visitábamos al Maharishi. Entonces fui conocidos como el quinto Beatles. Sí, claro, Apu. ¿Sabes, Lisa? Paul y Linda también son vegetarianos. Y Linda tiene su línea de bocadillos vegetarianos. Apu, no creo que ellos quieran hablar de... No nos satisfacen las comidas vegetarianas. Muchas veces encontramos trozos de carne de cerdo en ellas. Linda y yo creemos en los derechos de los animales. De hecho, si tocas, tal vez me sorprende. Al revés, se oye la receta de una rica sopa de lentejas. ¿Cuándo aprendiste? aprenderán esos tontos que se puede ser feliz comiendo vegetales, frutas, granos y queso? ¡Quesos! ¿No comes queso, Apu? No, no, señor. Ningún alimento que sea de animal. Debes pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo pienso. Pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Es como dice Paul, vive y deja vivir. Era vive y deja morir. Lo que sea, lo que sea, tiene buen ritmo. Creo que he sido dura con otras gentes, sobre todo con mi padre. Gracias, muchachos. Lisa, antes de irte, ¿quieres oír una canción? ¡Claro, fantástico! Bueno, viene, Apu. I'm Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Man. I hope I will enjoy. Y este diálogo corresponde a la séptima temporada de 1995. Sobre los títulos finales, Wings interpreta Maybe I'm Amazed. Tal vez estoy sorprendido. Amazed the way you pulled me out of time. You hung me on a Y en la temporada número 18, cuando un médico le aconseja a Bart que toque la batería, aparecen The White Stripes tocando en la calle, terminando cayéndose de un puente. El tema es Hardest Bottom to Bottom. Señor Simpson, sería muy fácil para mí recetarle drogas a su hijo. Gracias, doctor. ¿March? Ah, pero para Bart voy a prescribir un tratamiento poco convencional. ¿Platillos, tarola, contratiempos, tom-toms, baquetas, mazo y escobillas? ¡Esto es una batería! Tocar batería exige energía y concentración. Una ya la tiene y la otra la necesita. ¡Homero, mira! ¡Lo está disfrutando! ¡No lo había visto tan feliz! Oye, niño, ¿por qué no te fijas dónde estás tocando? Lo siento, José Novero. ¿No estás enojado? ¡Patea su trasero! Puente fuera de servicio. Te recordamos que este y los más de 60 programas de Orejas al Universo los podés encontrar en orejasaluniverso.com. Y a cargo de la introducción de los Simpsons, Sonic Youth. Marge, creo que no tengo apetito. Voy por un trago con Moe. ¡Oh! ¡Oh, no! Sí, espere. ¿Deseaba algo, señor? Quiero hablar con Moe. No está en la lista. ¡Ni le he dicho mi nombre! Bien, ¿cuál es su nombre? Homero Simpson. No está en la lista. Estamos llenos. Adelante. Señoras y señores, hoy vinieron unos amigos míos. Tal vez podamos hacerlos subir. Vamos a dar una flameante bienvenida a Aerosmith. No, solo venimos a tomar una copa, ¿no? Muchachos, la casa invita. ¡Hola, San Luis! Se llama Springfield, Steven. Ah, sí. ¿Quieren rock? ¡Dije, quieren rock! Thank you. Gracias, Moe. Era Aerosmith en Walk This Way. Pero en otro capítulo, Homero pone su propia taberna y engaña a Rem para que vayan a tocar. Gran despelote se armó ese día. ¿Cómo conseguiste que R.E.M. viniera a tu cochera? Les dije que era una obra caritativa. ¿Creen que estamos salvando los bosques tropicales? ¡Ay, idiotas! Michael, ¿estás seguro de que son millonarios? Vamos, un pobretón tendría una taberna en su cochera. Oigan, chicos, ¿podrían cubrirme? No puedo si Lenny me mira. ¿Tienes que orinar? Olvídalo. ¿Pero qué? No puedes abrir tu propia taberna. Parece que ya lo hice. Es ilegal, no puedes tener una taberna en un domicilio particular. ¿Taberna? No veo una taberna. Este es un club de caza, al cual se le permite por ley servir bebidas que sirvan para refrescar. ¿Club de caza? ¡Nos engañaste! ¡Ay! ¡Michael, no! Harry M. no es así. Tienes razón. Reciclemos estos cristales y salgamos de aquí. Y sí, Rem estuvo en Los Simpsons y canta It's the end of the world as we know it and I feel fine. Es el fin del mundo como lo conocemos y yo me siento bien. It's the end of the world as we know it. Tal como vemos, Matt Groening, el autor de Los Simpsons, es un fanático del rock. Es más, hasta tiene su banda, los Rock Bottom Reminders, donde también participa Stephen King. De humor, de terror, escuchemos un poco cantar a Matt Groening. Mejor vayamos al año 2002, cuando Homero fue al campamento del rock, donde habían muchos músicos. Por ejemplo... Oigan, ¿qué pasa? ¿Dónde están las estrellas de rock? No lo sé, pero empieza a oscurecer. ¿Oh? ¡Ay, qué fue eso! ¡No lo sé! ¡Oh, se está acercando! ¿Cómo están? ¡Ay, madre de todos los apachurrados! ¡Son Mick Jagger y Keith Richards! ¡Bienvenidos al campamento fantástico del rock and roll, donde experimentarán el estilo de vida de un músico de rock and roll sin demandas ni enfermedades de transmisión sexual! ¡Enfermedades! Todos están aquí por una razón. ¡Por el rock! ¿Quién dijo eso? ¡Así es, Otto! ¡Estamos aquí por el rock! Así que traten de descansar bien y recuerden la regla número uno, no hay reglas. ¡Yeah! Regla número dos, nadie traerá comida. ¡Qué fastidio! Oye, Mick, ¿nos vas a enseñar tus movimientos? Ay, no, tengo un montón de papeles pendientes. ¡Ay, que lo digas! En mi trabajo, ya no está. Sí, aunque no lo crean, eran las voces de Jagger y Richards. El asunto que todos los músicos aportan sus verdaderas voces y su música. Lástima que la radio no pueda tener subtítulos, porque ahora les vamos a mostrar realmente las voces de Jagger y Richards. Hey, what gives? We're all the rock stars. I don't know, but it's starting to get dark. Who is that? Oh, it's getting closer. Hello, campers! How you doing? Oh my god, oh my god, oh my god! It's Mick Jagger and Keith Richards! Welcome to Rock and Roll Fantasy Camp, where you'll experience the complete rock and roll lifestyle without the lawsuits and STDs. Woo! STDs! Now, you're all here for one reason. To rock! Who said that? That's right, Otto. We're here to rock! So, get a good night's sleep, and remember, rule number one, there are no rules. Yeah! Damas y caballeros, este es Montgomery Burns. Su vida. Y este es uno de los momentos antológicos de la serie, cuando en la quinta temporada, en 1993, los Ramones le cantan el Happy Birthday a Burns. Ah, Bobo. Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Y así como los Ramones decían... ¡Sí, vayan al demonio, Springfield! Esto es lo que decía Mick Jagger. Y no importa dónde estén, siempre digan que es el lugar más increíble de todo el mundo. ¿Cuando dijo que era Springfield el año pasado, no era verdad? Sí, claro que sí. Solo porque Springfield sí es la ciudad más sensacional de todo el mundo. ¡Sí, sí, sí, sí, Springfield! Y si escuchas la guitarra de Jimi Hendrix tocando el himno de Estados Unidos, es porque Homero fue hippie y también estuvo en Woodstock. ¿Ustedes fueron a Woodstock? Tu madre nos arrastró a ese festín de amor prohibido. ¡Que salga ya, Nana! ¡Cámara! ¡Cálmate, Abraham! El pequeño Homero quiere divertirse. ¡Qué vergüenza, muchacho! Ponte los malditos pantalones para que yo pueda bajártelos, porque es hora de castigarte. ¡Órale con el Capitán Aguafiestas! ¡Wow! Sí, escúchale. Pero yo quiero jugar en el fango y ser un hippie. ¡Jamás! Lo que necesitas es una larga estancia en Vietnam. Debe haber una oficina de reclutamiento por aquí. Una aclaración. Hubiera sido muy distinto emitir este programa en inglés que en español latino, por los músicos y por las voces. Pero veamos un ejemplo de lo que recién escuchamos en Woodstock. Lo escuchamos en español latino. ¡Qué vergüenza, muchacho! Ponte los malditos pantalones para que yo pueda bajártelos, porque es hora de castigarte. Y véanlo en español. ¡Vergüenza debería darte, hijo! Ponte unos pantalones y luego bájatelos, porque te voy a dar unos azotes. ¿Les parece el mismo chiste o la misma gracia? Aparte de hippie, se fumó sus fasos. Veamos, aspire, cuando sea necesario, precaución, los objetos pueden parecer más comestibles de lo que son en realidad. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¿Ah? ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. Smoke on the water. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¡Oh! Chan, chan, chan, chan. They burned down the gambling house. Came down with an awful sound. Tengo ganas de un bombón. Me lo voy a echar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Homero, estás fumando eso! We didn't have much time.